Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del operador de radio. En homenaje al creador del código Morse, Samuel Morse, cada 24 de mayo se celebra este día para enaltecer el trabajo de los hombres y mujeres que hacen posible cada transmisión por este importante medio de comunicación. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Aura Centeno, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Aura Centeno y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Neiber González. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Museo de Arte Contemporáneo desplegó varias actividades para celebrar Día Internacional de los Museos. Aprobado proyecto Ley Atención a Personas Sordas y Discapacidad Auditiva. Posada Pie Grande en el Estado Mérida ofrece rutas turísticas alternativas. Diputado Jesús Farías afirma que Venezuela registra franca recuperación económica. CNE de Ecuador discute detalles de elecciones con organizaciones políticas. Jornada de recaudación aportará al desarrollo tecnológico en Anzoátegui. Cultura. A propósito del Día Internacional de los Museos, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas desplegó un conjunto de actividades pedagógicas y recreativas en los que el público se acercó de una manera didáctica al quehacer artístico. Este año, la festividad de los distintos recintos del arte estuvo cobijada bajo el lema Museos, Sostenibilidad y Bienestar, consigna designada por el Consejo Internacional de Museos, que exhorta a la población a asumir con más ahínco la protección del planeta. En celebración del tercer aniversario del movimiento Aquiles Nazoa, integrantes de la organización dieron cuenta de un informe detallado con los resultados de animación sociocultural aplicados en espacios como escuelas y centros culturales. José Leonardo Rieira, presidente del movimiento poético, fue el anfitrión encargado de convocar la reunión, donde se contó con la presencia de creadores y voluntarios culturales. Además, este acto fue propicio para estrenar la primera página web del movimiento Aquiles Nazoa, diseñada por los artistas plásticos Javier Fuentes Durán y César Mata. Son las 12 y 10 minutos. Somos Cultura. Nacionales. El Este martes, en sesión plenaria ordinaria, el Parlamento Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Atención Integral a las Personas Sordas y con otra discapacidad auditiva. De acuerdo al debate realizado en la Asamblea Nacional, esta ley consta de 3 capítulos y 22 artículos y se remitió a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral a los fines de elaborar un informe para su segunda discusión. Somos Noticia. La ministra para la Educación Universitaria, Sandra Oblitas, durante el programa Café en la Mañana, conversó sobre las políticas de Estado para garantizar la inserción de los bachilleres en la educación universitaria mediante el Sistema Nacional de Ingresos. Asimismo, Oblitas destacó que Venezuela considera la educación como una prioridad y un derecho humano fundamental. La primera, estoy segura que no sucede en ninguna parte, probablemente Cuba tiene ese tipo de garantías y algunos países que han priorizado la educación, como decimos acá en Venezuela, como un derecho humano fundamental y como una política de Estado, como un compromiso ético del Estado, porque eso es la educación para Venezuela. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando nosotros hablamos de las carreras priorizadas y hablamos de los números que presentó el presidente ayer, allí estamos hablando de la capacidad que tiene la Universidad Venezolana de acoger. Entonces, de los 336.000 estudiantes aproximadamente, de esos cupos, un 64% está orientado hacia esas carreras priorizadas. Y tenemos, por supuesto, responsablemente lo hemos presentado de esa manera, la capacidad para atender. Probablemente tengamos incluso por encima. Regionales. El gerente de la posada Pie Grande, Luis Eduardo Muñoz, ubicada en San Rafael de Mocuchíes, Estado Mérida, presentó las rutas turísticas no tradicionales que se encuentran en el área y que impulsan el sector turístico. También conversó sobre los vehículos disponibles para cubrir estas rutas como una actividad turística diferente. Ok, aquí tenemos esta moto que son vehículos bastante seguros, son vehículos 4x4 diseñados exclusivamente para estas montañas y para estas alturas. Tenemos motos para una persona y moto para dos personas. Y algo importante y novedoso tenemos es que los niños pueden manejar con un guía atrás como medida de precaución. De este tipo de motos son motos de alta potencia. Tenemos 18 motos de estas, 3 motos para niños y 5 carritos para grupos familiares. Nosotros aquí tenemos rutas de todo tipo. Tenemos la ruta por el río y un mirador 360, que es un mirador ya que se ve todo el páramo y es una ruta legalizada por el Ministerio de Turismo. En el estado Guárico realizaron entrega de más de 200 ayudas en el área de salud a diversas comunidades. Maylin Horta, madre beneficiada, ofreció su impresión sobre el servicio. Soy madre de un niño con discapacidad motora, de los cuales fue beneficiado gracias al 1x10 del buen gobierno. Estoy aquí en este acto maravilloso que se va a realizar para recibir el coche ortopédico para mi hijo. De verdad les invito a que participe en esa aplicación que es buenísima y efectiva. Por su parte, el gobernador del estado, José Vázquez, impulsó a la población a usar el sistema que permite que las autoridades den respuestas rápidas y eficaces a sus necesidades. Son las 12:15. Economía. El diputado a la Asamblea Nacional, Jesús Farías, afirmó en el programa Al Aire que desde hace 2 años el país avanza en una reanimación del proceso productivo y la inversión privada, así como la capacidad de instalación y producción petrolera. También indicó que este crecimiento se suma al restablecimiento de las políticas que se están consolidando en América Latina para generar las condiciones que son fundamentales para la recuperación económica. O de esas acciones depende cada uno de los problemas que está atravesando el pueblo venezolano. Cuando aquí aumentan los precios de los artículos de primera necesidad, cuando nosotros no estamos en capacidad de incrementar los salarios en una dimensión muy superior a la que estamos por las condiciones en las que se encuentra la economía y que podamos responder a las expectativas no solamente del gobierno, sino también de la población. Cuando nosotros no estamos en capacidad de invertir recursos para mejorar el servicio del agua, el servicio de la luz, la dotación de la gasolina en todo el territorio nacional, cuando nosotros no estamos en capacidad de dotar igualmente a todos nuestros hospitales de todos los insumos para su desarrollo pleno y la educación pública, eso está vinculado en primer lugar y de forma esencial a todos aquellos recursos de los cuales no disponemos y que podríamos perfectamente invertir en el país. Y aquí estamos hablando solo de los activos, pero hay otra forma. El ministro de Comercio, Antonio Morales, informó que sostuvo un encuentro con la Cámara Nacional Sectorial de Servicio a fin de revisar las estructuras de costos en las tarifas por recolección de desechos sólidos en el país. En este sentido, el presidente de CANSAN, Jorge Hernández, informó que los objetivos que se han planteado contribuyen al mejoramiento del sector en Venezuela, siendo el primero ayudar al desarrollo económico sustentable bajo una economía consciente. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba fue celebrado el día de ayer para evaluar el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del organismo y la revolución en el actual contexto. Por su parte, el miembro del secretariado y jefe del Departamento Económico Productivo, Joel Queipo, explicó que el conclave cumplirá el encargo del octavo congreso del partido de evaluar la implementación de las principales directrices del modelo de desarrollo socialista cubano. El ministro de Salud de Bolivia, Jason Auza, anunció que al menos 191 brigadas de salud se movilizan en 5 distritos urbanos y uno rural de la ciudad de Sucre, capital constitucional, en aras de aplicar la vacuna contra la influenza y el COVID-19 a menores de 12 años. El titular boliviano aseveró que los menores de 12 años resultan un sector vulnerable a las infecciones respiratorias agudas e instó a los servicios departamentales de salud a replicar las campañas de vacunación en todo el país suramericano. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El El CNE de Ecuador discutió este martes con representantes de 16 organizaciones políticas los detalles del proceso de elecciones generales anticipadas, cuya convocatoria se hará oficial este miércoles y fue catalogado por la presidenta del ente comicial, Diana Atamaint, como un desafío, justamente por el poco tiempo para prepararlo. Entre las principales preocupaciones manifestadas por los partidos y movimientos están el plazo para escoger e inscribir candidaturas, el corto tiempo previsto para la campaña electoral y el presupuesto para los sufragios. Son las 12 y 21 minutos. El gobierno del Reino de España comprometerá una inversión para reanimar las relaciones políticas y comerciales con América Latina y el Caribe. En este sentido, la Unión plantea establecer un órgano de relación permanente que servirá como engranaje burocrático e institucional para estrechar lazos con los 33 países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT. Somos periodismo, tecnología, el equipo de Fonacit, en articulación con Fundacite, en el estado Anzoátegui, realizaron mesas de trabajo con el objetivo de convocar a una jornada de abordaje para la captación de contribuyentes, como lo establece la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos recursos serán destinados para el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones en el área estratégica del país. El abordaje será realizado en los establecimientos comerciales ubicados en la zona metropolitana de Barcelona, Anaco y El Tigre, y finalizará el próximo 1 de junio. Son las 12 y 23 minutos. En Saraburi, Tailandia, la compañía Siam Cement Group creó un centro médico impreso en 3D gracias a la impresora BOT de la empresa Cobot. Es considerado el edificio impreso en 3D más grande de los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, con un área total de 345 metros cuadrados. El edificio fue diseñado para soportar cargas sísmicas y se pudo construir con menos mano de obra. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Aura Centeno y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Neiber González. Quien narró para ustedes, Aura Centeno, certificado de locución 58.509. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.